olvidarme de ella. Apagué mi celular para no llamarte cuando acabe esta canción. Porque aunque te la dedique, ya no importa, ya te fuiste y a otro tipo le entregaste el corazón. Mientras yo el corazón. Mierda.